okay. My baby coming home to stay. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estás en Radio Crash, aquí estás en el 105 de la FM y aquí estás desde las 11:30 y hasta la 1:30 de la madrugada disfrutando de la música que aquí os ponemos en el programa Movida en la Cantina. Un miércoles más, intentando no faltar a la cita, a esta cita mágica que, como siempre digo, solo pretende teneros entretenidos por lo menos durante dos horitas. Oh! Y el invitado, el que tiene el honor de abrir el programa de Movida en la Cantina esta noche, es el único Screamy Jay Hawkins. Si nunca escuchasteis hablar de él o si nunca lo escuchasteis cantar, yo creo que algo queda en la mente, nada más escucharlo, es ese poderío de voz que tenía. Hay un documental que yo tuve la oportunidad de ver en el Festival de Cine Gijón a la cuestión ya como de 8 o 9 años, no sé cómo pasa el tiempo tan rápido ya, donde se hacía pues un documental eso bastante interesante sobre la obra de este músico tan peculiar, nacido en la ciudad de Ohio. Él decía que era un enamorado de la ópera y de la opereta y no pudo cumplir ese sueño, ya que falleció en el año 2000. Esto que estamos escuchando es un doble LP registrado en directo en el Teatro Olympia en Francia. Screamy, como muchos bluesmen, debido a la popularidad que alcanzaron en Europa, pues pasaba largas temporadas aquí en el viejo continente. Yo tuve también la suerte de poder verlo en el Festival de Blues de Guecho. Desde luego no lo conocía de aquella, y fue una actuación realmente increíble. Screamy era amigo de vestirse de maneras estrafalarias, salía a lo mejor con un abrigo de leopardo, con colmillos colocados en la nariz, con un bastón, con una calavera. A la hora de interpretar los temas al piano, de vez en cuando salía con una bolsa y de esa bolsa empezaba a sacar cosas rarísimas. Por ejemplo, sacaba una calavera que se reía, que la utilizaba para ciertos temas, sacaba también una mano que se movía solo los dedos. Bueno, era un auténtico show. Otra cosa que me duele a la hora de Screamy Jay Hawkins es que nunca oyes prácticamente o nunca puedes escuchar referencias sobre él. Cuando se hablan de músicos de blues consagrados, yo tengo varias enciclopedias de este género musical y apenas lo mencionan. No sé por qué, porque realmente en cuestión de voz estamos sin duda alguna ante uno de los músicos más importantes en cuestión de voz, repito, en el blues. Hemos escuchado dos temas, el anterior con el que empezamos es el Feel Alright, y ahora escuchábamos esta versión que hiciese inmortal el gran Ray Charles, What a Say. Pero sin duda alguna el tema bombazo de Screamy, por el que siempre será recordado y que infinidad de grupos hicieron una versión de ese tema, tal vez las más conocidas son las que siempre nos viene a la cabeza, la Creedence Clearwater Revival o la de Nina Simone, es este superclásico grabado a mediados de los años 50, I Put a Spell on You, que es algo así más o menos la traducción como yo te he lanzado un hechizo o un embrujo. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What up? Spell on you because you're mine. DJ Marty, turn the sax solo. things you do. Hold up! I ain't lying. I Put a Spell on You, un tema grabado hace el año 1957 que le llevaría a ocuparse en los puestos más altos en las listas de ventas. Como os he comentado, infinidad de grupos, infinidad de artistas han hecho versiones de este clásico. En el documental hablaban un poco también de su paso por el ejército. Parece ser que incluso mintió en su edad, se puso más años para poder alistarse. Llegó a ser, me parece que sargento, fue hecho prisionero, torturado y sería liberado como un año y medio después. Tal vez por ese aspecto de brujo, de demonio, fue también llamado para hacer pequeños papeles en algunas películas. Incluso Álex de la Iglesia, me parece que en Perdita Durango, pues le da un pequeño papel. Pero repito, estamos ante un gran artista, un gran cantante que fallecería en el año 2000 al no superar una operación para tratar un aneurisma, algo así más o menos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que aquí estamos recordando en los primeros minutos de Movida en la Cantina al gran Screamy Jay Hawkins, y vamos a despedirnos con un tema que solamente podía componer una persona como él, porque vamos a ver cuánta gente dedicaría un blues a un constipado. Pues él lo hizo. Screamy Jay Hawkins escribiría un blues dedicado al constipado. take much more. Let it go. Let it go. Well, I got a pain down inside. Won't be satisfied. Every time I go to the toilet and try, I cannot be set. Let it go. Ooh. Ooh. Let it go. Yeah! Aquí teníamos otra mordedura, letal y maravillosa de la serpiente blanca, White Snake, ese Trouble, publicado en el año 1978, que se abría con este tema, Take Me With You. Ahí teníamos a los pilares de los White Snake en aquellos años, destacar sobre todo, como no, a David Coverdale, a las voces y también compositor de la mayoría de los temas, al fallecido y añorado también Joe Lord, a los teclados, ex Deep Purple, como no, acordarnos también a las voces y a la guitarra de Mike Moody y al bajo también, el gran Neil Murray. White Snake, Trouble, año 1978. Recuerda que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y que todavía, para tu desgracia, vamos a estar haciéndote compañía hasta la una y media de la madrugada. Cause you need love to keep you warm both night and day. You gotta have love to keep you warm both night and day. You gotta have it all. Woo! Cause you need love to keep you warm both night and day. You gotta have love to keep you warm both night and day. I ain't lying, you gotta have love to keep you warm both night and day. Desde luego, yo recomendaría, sin duda alguna, todos los primeros trabajos de esta formación. Repito, los White Snake. Y son las 12 y casi ya 10 minutitos. Y bueno, os pido perdón porque antes saltó un poco. Estábamos escuchando un vinilo y ahora pasamos a escuchar un CD, una de esas bandas que, por desgracia, se escuchan poco y no voy a presumir de ello, pero podrás escucharla siempre en un programa como este. We'll be right back. Casualmente este trabajo está también grabado en el mismo año que el disco de Whitesnake. Estamos en el año 1978 en la ciudad de San Francisco, donde el grupo Hot Tuna pues grabó este LP, traducido es algo así como Doble Dosis. ¿Y quién eran Hot Tuna? Pues eran entre ellos dos ex miembros de la Jefferson Airplane, como eran Jorma Kaukonen a la guitarra y Jack Cassidy al bajo. Pues aquí los teníamos haciendo este Talking About You, ese blues eléctrico en el que siempre se movieron y se defendieron a las mil maravillas, pues esta maravillosa formación. Y venga, vamos a continuar. Y este disco que vamos a escuchar está grabado también en directo, pero no en San Francisco, sino en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el clásico Fillmore. Y bueno, ya os hablaré un poquitín más adelante de qué disco vamos a escuchar. Vinilo otra vez, hay que tirar de vinilo. Thank you. ¿Por qué el amor tiene que ser tan triste? Aquí teníamos a los Derek and the Dominos en el año 1975, repito, en el Fillmore. ¿Y quién son Derek and the Dominos? Pues bueno, muchos de vosotros ya lo sabéis, que tras Derek se escondía el nombre de Eric Clapton y que los Dominos, la banda de acompañamiento, pues eran Bobby Whitlow, Carl Wright y Jim Gordon, una gira que hicieron por los Estados Unidos al poco de publicarse el disco de Leila. Y siempre me extrañó en este doble LP que no viniese incluido precisamente el tema de Leila. Y si vienen otras canciones de ese LP, él decía que cuando el boom de Leila, cuando fue publicado el LP de Leila, muchos de vosotros sabéis que el tema pues no tuvo mucho éxito, tuvieron que pasar unos años hasta que realmente se convirtió en el tema que es reconocido hoy en día, ¿no? Como uno de los clásicos del rock and roll, y que al principio, cuando consiguió ya fama, pues toda la gente nada más empezaba los conciertos, Leila, Leila, Leila, hasta que se la quitaban del medio. Y en parte por eso también me extraña que no estuviese incluido ese tema en este doble LP, repito, de los Derek and the Dominos. Ya os dije el anterior miércoles en este programa que a mediados del mes de octubre se va a sacar una nueva edición remasterizada y con temas añadidos del clásico y superventas Unplugged. Son las 12:25, sigues escuchando Radio Crash, muchas gracias por hacernos compañía y sigues escuchando el programa Movida la Cantina. Voy a echar un trago de una botella que me traje hoy para hacerme compañía. Pone que es agua, pero es mentira, porque todos sabemos desde pequeños que el agua es inodora, incolora e insípida. Esta huele y sabe a manzana. Joder, cosas de la tecnología. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. I was motivating over the hill. I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road. Nothing I'd run my VA4. A Cadillac doing about 95. Moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac pulled up to 104. My Ford got hot and wouldn't do no more. Cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Sound. Cadillac setting like a ton of lead, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like a setting steel, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. All of your life, right? can hold my heart in pain. Try to love you, baby, but you push me away. Don't know where you're going, only know just where you've been. Sweet little baby, I want you again. Aturdido y confuso, sí que me encuentro yo mirando las noticias aquí en internet. Es que, joder, chico, Siempre lo mismo, quiero deciros alguna noticia interesante y es que son todo desgracias, ¿eh? Lo mires por donde lo mires. Pero bueno, aturdidos y confusos nos dejaron muchas veces y nos dejarán muchas veces los gran Led Zeppelin, cómo no. Y atentos a nuestros siguientes invitados porque en los programas anteriores, cuando estábamos hablando un poco de la historia del blues del Delta o del blues de Chicago, os había puesto una canción, me parece que era con Memphis Slim, donde participaban el guitarrista Buddy Guy y el armonicista Junior Wells, y os había prometido que os traería algún disco importante de esta pareja que tantas grabaciones interesantes tienen hechas. Pues venga, lo prometido es deuda y vamos a disfrutar de uno de esos grandes momentos de blues que nos dejaron esta pareja, Buddy Guy y Johnny Wells. When a train left the station, that old mule laid down to die. Man, I sent this woman a brand new $20 bill. Lord, I sent that woman a brand new $20 bill. Now that don't bring her back, I'll show this old shotgun. Lincolnshire ain't no river, Chicago ain't no hill. If I feel like this tomorrow, Claire, I'll be back down in the mouth. Ah, look at that. I'll be standing down the ladder when the big boat pull off and blow. I'll be standing on the landing when the big boat pull off and blow. I'll be hoping, I'll be praying I'll never see your face no more. When my baby loved me, she loved me with a mule to ride. When my baby, she loved me with a mule. When old train left the station, an old mule laid down to die. Lord, I sent that woman a brand new $20 bill. Man, I sent my baby a brand new $20 bill. Now if that don't bring her back, I'm sure my shotgun will. Maravilloso, maravilloso, sin duda alguna, este tema titulado My Baby, She Left Me, si bueno, sabes, mi chica me ha dejado y me ha dejado una mula para montar Buddy Guy y Johnny Wells, este disco que se llama Buddy Guy y Johnny Wells Play the Blues, y sí que tocan blues y lo tocan de maravilla. Buddy Guy todavía lo podemos disfrutar y por desgracia por Junior Wells ya nos dejó hace unos cuantos años este LP grabado en el año 1972 en varias sesiones. Hay que decir que en este tema no se nota mucho, pero colabora también Eric Clapton a la guitarra, también es productor junto con Tom Down de alguno de los temas. Y desde luego es de los discos más recomendables así de Buddy Guy y de Junior Wells, repito, que grabaron pues bastante, bastante material juntos. Y vamos a escuchar, como sé que os ha gustado, pues vamos a escuchar otro tema, este Come On In This House. Mm-hmm. Not a lonely to you. Standing at crown. Cause you know your crown won't ease your mind. And I'm begging you. I'm begging you to come on in this house. Yeah, this old house. When you hear me hollow, oh, yeah, yeah, yeah. I love this old. If I had a $1 million, just to hear you call me daddy, just a one more time. And I'm begging you, I'm begging you to come on in this house. Yeah, this one. When you hear me, kissing, and then you'll holler, please don't stop. Give me 50 minutes of teasing, and 50 minutes of squeezing, and 50 minutes of blowing my top. But if you don't believe that I'm all I say, come up and take my hand. When I let you go, you'll cry, oh yeah. He's a 6-day minute man, let's go now. stop. Hell, 50 minutes of teasing and 50 minutes of squeezing and 50 minutes of blowing my top, top, top. Well, if you don't believe that I'm all I say, come up and take my hand. When I let you go, you'll cry, oh yeah, he's 60, 60, 60 minute man. El piano, también inconfundible, de Jerry Lewis. Antes escuchábamos a Chuck Berry y ahora junto con Jerry podríamos decir que son dos piezas fundamentales en lo que fue la explosión del rock and roll allá por los años 50. Y venga, y aquí seguimos sudando un poco. Han bajado las temperaturas ya en Gijón, estamos en septiembre, pero aquí en Gijón, en la emisora, pues seguimos sudando. Sudando con placer, sudando la gota gorda que se solía decir antes, ¿no? Y venga, vamos a escuchar, si os parece ahora, vamos a dar un pequeño giro hacia el country americano, el blues country, con una formación que tengo una deuda pendiente con ellos porque llevo tiempo y años queriendo hacer un especial, pero un especial bien hecho, consiguiendo información bastante, y eso es lo que me echa un poco para atrás, ya que no consigo mucha información sobre ellos. Han sonado aquí muchas veces y seguirán sonando porque son, como no, The Marshall Tucker Band, la canción Walking the Streets Alone. Thank you. I go out with the crowd. I play the game, pretending out loud, but it don't seem the same for the heart of the crowd. Is gone from sight, my part of the crowd is not with me tonight. I remember the fun, every dance with you, all the crazy things that we used to do. Sometimes we'd wait for a empezaba el programa con Screamy Jay Hawkins y os decía que tenía una de las voces más grandes que había dado el blues. ¿Qué os puedo decir de la voz de Roy Orbison? Tal vez una de las mejores voces también que ha dado el rock and roll en sus comienzos también allá por los años 50 en Sun Records, ¿no? Luego vendrían éxitos inolvidables, inmortales, pero tal vez esos éxitos que tuvo musicalmente hablando nunca fueron a la par de los éxitos en su vida privada, ya que tuvo una vida marcada por las desgracias. Tuvo un accidente con su mujer me parece que falleció a causa de ese accidente, dos de sus hijos fallecerían en un incendio y él falleció en el año 1988, cuando parecía que su carrera empezaba a repuntar un poco, ¿no? Pero bueno, desde luego siempre, siempre también nos quedará, como no, en el recuerdo la voz de Roy Orbison, como también siempre nos quedará en el recuerdo otra gran formación como son Blood, Sweat and Tears. La canción que os voy a poner esta noche es este I Can't Get Her. I told you so. And if I ever hurt you, babe, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone. I love you, babe, more than you'll ever know, more than you'll ever know. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. I never spent one red cent. is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby. I love you more than you'll ever know. Primero tengo que pediros perdón, disculpas, porque este no es el I Can't Get Her, pero no es fallo mío, sino porque viene mal el CD. El corte número 3 no pertenece con este tema. Esta canción se llama algo así como Nunca sabrás cuánto te he querido, o más o menos viene a decir algo así el título de esta canción de los maravillosos Blood, Sweat and Tears. Ya sabéis que en Movida en la Cantina nos movemos, pues hoy no sé si han sonado 16 canciones hasta ahora o 17.

right up to the microphone. And says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, aunque también tengo que reconocer que si llevo mucho tiempo sin escucharlos y sin ponerlos aquí, es en parte porque en casa, ¿para qué mentir? No tengo tocadiscos, lo tengo y no lo tengo, pero no tengo dónde conectarlo. Entonces tengo el plato ahí en casa hace tiempo y bueno, y en parte por eso no suenan los Dire Straits, aunque bueno, me gustan y tal vez por ese motivo pues no los he traído aquí muchas veces, sino porque no sean rock, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero bueno, es que en parte... tampoco es rock nuestro siguiente invitado, y mira que ha sonado veces y seguirá sonando. Para gustos colores, a mí me encanta, sobre todo lo escuché mucho hace unos cuantos años, pues era bastante normal que lo suliese escuchar. Esta canción la vais a reconocer todos enseguida, fue pieza clave en una película de Tarantino y la traducción es algo así como: chica, tú serás una mujer pronto. Girl, you'll be a woman soon. Love so much, can't count all the ways I'd die for you, girl, and all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, take my hand. Girl, you'll be a woman soon, soon. You'll need a man. I've been misunderstood for all of my life, but when the same girl just cuts like a knife, the boy's no good. They get the chance, they'll end it for sure. Sure they won. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. You'll be a woman soon. Please come take my. My hand, girl, Anda que no ha vendido discos Neil Diamond, uno de los compositores americanos más importantes, y sin duda alguna entre esos clásicos estaba este Girl, You'll Be a Woman Soon. Quiero recordaros, antes de que se me olvide, atentos a este número, mágico, el 86.985. Es el número de la lotería que hemos escogido en sorteo ante notario para la lotería de Navidad de este año. Repito, 86.985. Ya lo podéis encontrar en algunos sitios donde lo pusimos también el otro año, que me acuerde ahora, el 470. De paso mando un saludo a Quique, desde aquí, también nuestro compañero de Bacanal, pues también en el Madis, en el Paf La Corrada. Y también, si por casualidad vais a San Mateo, en Pinonfolicia, ahí también estamos vendiendo lotería. Y si hacéis gastos en Pinonfolicia y no compráis lotería, no pasa nada, porque también vamos a conseguir ahí que si hacéis gasto en Pinonfolicia, también nos ayudéis, ¿no? Con algo de lo que se pueda recaudar, ¿no? Y bueno, Pinonfolicia, San Mateo, están en plenas fiestas, espero que el tiempo les acompañe. Y si os parece, aparte de recordaros otra vez el número, 86.985, ¿eh? Si queréis ayudarnos a que esta emisora esté muchos años, pues ya sabéis que podéis hacer esa pequeña contribución. Pues venga, vamos a escuchar, si os parece, repito, otro clásico en la carrera de Neil Diamond. Esta también, conocida por todo el mundo. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. So good, I've been inclined to believe there never was, but now I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Times never seem so good. I've been inclined to believe there never would. Oh, no, no. Muy grandes, grandísimos. The Paul Butterfield Blues Band, una de las primeras bandas americanas también que empezaron a tocar rhythm and blues, y menudo rhythm and blues. Aquí teníamos una formación de lujo. Aquí estuvieron gente como Paul Butterfield a la voz y a la armónica, Mike Bloomfield, el gran Mike Bloomfield, a la slide guitar, Helwin Wisop, que todavía estuvo por España hace poco, también a la guitarra rítmica, al bajo a Jeremy Arnold, a la batería Stanley, y al órgano a Mac Naftalin. Aquí teníamos, repito, a la Paul Butterfield Blues Band en su primer trabajo, en este Screaming, donde también encontramos clásicos del blues como War in Chicago o Shake You Money Maker, por decir algunos. Y venga, continuamos. Vamos a seguir escuchando también rhythm and blues interpretados por blancos. ¿Qué os parece si disfrutamos de Manfred Mann? La canción traducida es algo así como: si te tienes que ir, vete ya. Listen to me, baby. I'm trying to make you see that I want to be with you, girl, if you want to be with me. But if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. A poor boy, baby, trying to connect. But I don't want you thinking, oh, that I ain't got any respect. But if you got to go, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Now I'm not trying to question you, to take part in any quiz. It's just that I don't have a watch, and you keep asking me what time it is. But if you got to go, well, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. To make you give anything you never gave before. It's just that I'll be sleeping soon. It'll be too dark for you to find the door. But if you got to go, well, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Bueno, ya ha llegado el momento de la despedida, pero menuda despedida que os tengo. ¡Buah! Gozada total, pura vida, hermanos. El otro día estaba yo conduciendo, estaba poniendo una emisora que era todo música más o menos de los, no sé de qué años, pero bueno, eran clásicos, Nino Bravo, Manolo Escobar, es que no funcionaba el CD y puse esa emisora. Y de repente salió un tema, y dije yo, ¿qué es esto que está sonando? Cogí esa aplicación, el Shazam, en el móvil, lo pegué al coche, pum, pum, pum, pum, pum, me dio la contestación. ¿Qué tema? No puedo ser egoísta, tengo que compartirlo con vosotros. Es Manolo Galván, yo no sé si lo conocéis. El título de la canción es Hijo de Ramera, y la letra es un blues denso y sudoroso. Pues con Manolo Galván y con este Hijo de Ramera me voy a despedir de todos vosotros. Si tenéis menores a estas horas, por favor, taparos los oídos, porque la letra es dura y contundente, como pocas letras hemos puesto en este programa. Desde luego, todo un descubrimiento para mí este Manolo Galván. A lo mejor incluso muchos de vosotros ya conocíais este gran intérprete. Manolo Galván, Hijo de Ramera, Madre, hoy no me levanto. Yo no sé si lo de Madre, hoy no me levanto es el título del LP. Tendré que profundizar un poco más la discografía de este hombre. Pues venga, vamos a escuchar este clásico. Empieza diciendo algo así como: Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela. ¿Qué estás diciendo, mi niño? Y a santo, ¿de qué te niegas? Para todos vosotros, repito, no podría ser egoísta si no lo compartiese con vosotros. Hasta el próximo miércoles, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente en Gijón. Tenemos una cita dentro de 7 días con la mejor música de los años 60 y 70, recuerda. Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela. ¿Qué estás diciendo, mi niño? Ya santo, ¿de qué te niegas? Ayer Pedro, el del alcalde, me llamó hijo de ramera. La madre queda pensando en recuerdos y en vergüenzas. Sabía que pasaría, lo sabía, qué puñeta. Hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca. En un pueblo junto a este hubo una hermosa doncella que tenía 15 años y una belleza muy fresca. Se bañaba junto al río, en el rincón de la alberca. Un día tres motos llegan para sin ser vistos verla. Se excitan ante esa flor rebosante de pureza. Y entre los tres y a la fuerza destruyeron en la niña grande de sus prendas. Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia saliste tú, mi buen niño, para alegrar mi tristeza. Solo viví para ti, no me entregué, fue a la fuerza. Y si eso es una ramera, que venga Dios y lo vea. Vete a la escuela, mi niño, pero vete sin vergüenzas, con la cabeza bien alta y subidito a la acera. Si madre, voy a la escuela, y si a Pedro se le ocurre, escupir en la cara. Madre, muchas gracias por ser una madre entera. Impresionante solo de guitarra.